Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Primer programa del 2025 y nos toca arrancar el año de la retaguardia un 1 de enero. Es casi una maldad, Pedro. Es casi una maldad, pero eso no significa que no vamos a poder compartirles un programa muy, muy emotivo, muy lindo, después de una jornada impresionante que hubo el 30 de diciembre por los 20 años de la masacre de Cromañón, que recordamos fueron 3 días consecutivos de actividades, 28, 29 y 30. El 30 estuvimos ahí con los compañeros de la tribu y de la colectiva haciendo una transmisión en conjunto desde el santuario de Cromañón, y como primer programa del año, como nos toca este 1 de enero, nos gustaría poder compartir algunas cosas de esa jornada con ustedes, ¿no? Uh-huh. Agradecemos a Diego Domínguez de la colectiva que masterizó los audios rápidamente para que podamos, entre otras cosas, estar compartiendo este programa especial con ustedes de lo que pasó en el santuario, en el acto central por los 20 años de Cromañón. Y esas jornadas que estuvimos cubriendo colectivamente, como decía Pedro recién, para nosotros es el cierre de un año realmente de muchísima intensidad y de un entrelazamiento con la gran familia, el gran universo cromañón, como ellos y ellas se autodenominan, que bueno, que nos hermanó un poco más de lo que ya era, ¿no? Porque nos pasaron un montón de cosas en todos los años de cobertura de Cromañón. Allí en los primeros años de las marchas de Cromañón conocimos a Jorge Garaventa, por ejemplo, que un día se acercó, él que siempre marchaba y que aquella noche salió de su casa, que vivía a la vuelta, este psicólogo y querido amigo que falleció en el 2024, hace algunos meses, salió de su casa y se puso a ayudar, y después estuvo siempre a disposición de la familia para brindar un abrazo y para brindar también toda la asistencia psicológica que él pudiera brindarles. A Jorge lo conocimos así, se nos acercó un día en ese largo transitar desde la Plaza de Mayo a el Santuario de Once, que también por supuesto se hizo este 30, y nos dijo que nos escuchaba, y ahí empezamos a generar una relación. Mucha gente que hoy es parte de nuestra comunidad la conocemos, la conocimos en las jornadas de Cromañón. A Graciela Scorzo, que en aquel momento era legisladora porteña, hoy es parte de nuestra comunidad, es alguien que nos sigue habitualmente, también la conocimos en ese marco. Y así podríamos, bueno, por supuesto, nombrar a muchas de las familias, y yo diría que especialmente a Viniami y a Fuchi, ¿no? A dos mamás muy que además son de aquí del barrio de Mataderos, pero este año justamente pudimos profundizar la relación con más sobrevivientes de los que están allí. Nada, fue un año muy intenso que terminó como no podíamos hacerlo de otro modo, poniendo todo de la retaguardia, con 8 de nuestros compañeros y compañeras en las calles para poder registrar en una transmisión que además de sentida salió muy, muy hermosa. Sí, déjame, Fer, antes de ya meternos a escuchar algo de esa jornada, déjame mandar un saludo muy grande y agradecer enormemente a la gente, principalmente del Movimiento Cromañón, que nos acercaron a esta propuesta de las intervenciones cada 30 en la retaguardia, en distintos programas y con todo lo que eso significó para bueno, aprender muchísimo más de esta lucha enorme que vienen dando desde hace 20 años y también, bueno, a la gente de la 30 de diciembre que se sumaron a algunas de esas jornadas a través de la voz de Edu Salinas, que hoy lo vamos a escuchar justamente. Uh-huh. Así que, bueno, un abrazo gigante para todos ellos por habernos permitido también ser un poco más parte de todo esto y haber podido participar en esta jornada con una transmisión que, como vos decías, salió increíble, con un equipo de laburo de los tres medios que realmente nos dio un laburo genial y quedamos, bueno, cansados pero muy emocionados por lo que habíamos visto y por lo que habíamos hecho. Antes de que anuncies lo que vamos a escuchar en esta emisión número 1 de este año 2025, déjame extender, yo mandé un abrazo y un agradecimiento a Diego Domínguez, pero también estuvieron trabajando allí Daniel Giovannini y Gra Gurbitz de La Colectiva, Paula Lorenzo de La Tribu, y también todos nuestros compañeros y compañeras que laburaron en, bueno, algunos los tres días, como Julián Bouvier, como Bárbara Barros, Marina Contreras, Agustina Sandoval, Valentina Macarone, Sergio Salva, vos y yo, Eugenio Otero, que estuvo laburando ahí también en la gráfica de la transmisión y también chequeando todo el tiempo que todo salga bien. Y te sumo un saludo más a alguien que también es un poco parte de la retaguardia y que siempre que nos cruza en alguna movida, ay, Camila, se pone el hombro. Y Camila Cataño, sí. Se pone al hombro un montón de laburo, que es Mónica Escandizo, que apenas llegó, se puso ahí a ayudarnos con las cámaras y todo, así que tal cual. También un agradecimiento enorme para ella. Fuimos 10 entonces, yo dije 8 y fuimos 10. Así es. Arrancamos con este programa, ¿te parece? Arranquemos, dale. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, en principio, vamos a abrir esta escucha de audios de esa jornada del 30 de diciembre en el Santuario de Cromañón, escuchando a Eduardo Salinas, sobreviviente y parte de la organización de la 30 de diciembre, que estuvo en el escenario y que habló. Vamos a escuchar a la Orquesta Argentina de Charangos de Rolando Goldman, que nos emocionó muchísimo también, así como lo hicieron la gente del Frente de Artistas del Borda, que estuvieron compartiendo algunas canciones en el escenario. Uh-huh. Vamos a escuchar a la Ferni, que nos dejó realmente a todos muy, muy emocionados, helados y también contentos. Fue como una mezcla de sensaciones muy enorme lo que generó la Ferni en ese escenario. Vamos a escuchar una carta que compartieron de la hermana de un fallecido en Cromañón. Que fue una carta que leyeron en el escenario y que esta familiar no pudo leer porque está con algunos problemas de salud, pero de todas maneras pudieron garantizar que su voz también esté allí. Y por último, y espero no olvidarme de nada, vamos a escuchar ese cierre donde se leyeron los 194 nombres de las víctimas de la masacre de Cromañón y se cantaron los presentes muy fuertes. Que eso fue a la cerca de las 23, a la hora en la que se dio la masacre, aquel 30 de diciembre del 2004 fatídico. Bueno, nosotros nos despedimos ahora y los dejamos con esta larga lista de cosas que Pedro les nombró y que si quieren volver a ver o si quieren sugerirle a alguien si lo que escuchan hoy les gustó y quieren mandarlo a al video, tienen no solo el audio de este programa, sino que también tienen la posibilidad de mandarlos al canal de YouTube de La Retaguardia para que vean allí la transmisión que hicimos este 30 de diciembre. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Acá estamos en el santuario y en las calles, marchando y reclamando, apoyándonos mutuamente por familiares a 20 años de la masacre de Cromañón. Miles de jóvenes fuimos el 30 de diciembre del 2004 a un recital de callejeros en el boliche de República de Cromañón. Tenía que ser una fiesta, pero en un instante se pusieron en evidencia todas las irregularidades que tenía el lugar. Enorme sobreventa de entradas, falta de agua, matafuegos vencidos, una media sombra inflamable para insonorizar y que el ruido no se filtrara al Hotel Lindero, propiedad de Rafael Levy. Todas estas irregularidades se debían a la búsqueda de la ganancia empresarial, los organizadores, el dueño del local, y a la corrupción estatal que lo permitió, el lucro por sobre todas las cosas, incluso sobre la vida. Familiares y sobrevivientes, que en su enorme mayoría no nos conocíamos antes de esa noche, nos fuimos organizando y entendimos que no se trataba de un hecho individual, trágico, accidental, sino del cruce entre codicia y corrupción estatal, empresarial. Cromañón fue un crimen con responsables, el gerenciador del lugar y los músicos, organizadores del recital y el dueño del boliche, que priorizaron el lucro por sobre la vida, los funcionarios públicos que primero otorgaron una habilitación trucha y luego dejaron funcionar el local a pesar de haberse vencido. De ambos lados, la corrupción fue el punto de encuentro para dar el certificado para sobrevender entradas, para violar las reglas de seguridad. Aníbal Ibarra había desarmado el cuerpo de inspectores para pasar a controlarlo con gente de su máxima confianza. La coima, se sabe, es mejor manejarla directamente con los propios. También existió responsabilidad por el pésimo operativo de emergencia que atestó ambulancias y hospitales, lo cual hizo crecer la cantidad de muertos por la negligencia y la corrupción. Por eso no le llamamos tragedia, sino masacre, un crimen. En relación a la causa penal y a pesar de las decepciones recurrentes que nos trae este Poder Judicial, decidimos impulsar la investigación para exponer la evidencia de las responsabilidades y obtener algo de reparación, acompañados de la lucha en las calles. Lo mismo ocurrió con el impulso del juicio político contra Aníbal Ibarra, jefe de gobierno de la ciudad y principal responsable político, donde se logró, aplicando la normativa de la Constitución de la ciudad, su destitución por mal desempeño en sus funciones. Debimos construir espacios de debate y consenso difíciles, pero imprescindibles en medio del dolor y de operaciones donde el poder político, amparado por la mayor parte de los medios masivos de comunicación, intentó construir una imagen negativa de las víctimas que luchamos. ¿Cuántas veces escuchamos que Cromañón fue producto de la conducta de inadaptados? Como si eso no adaptarse a la forma fuera condición exclusiva de la juventud y no de funcionarios y empresarios que poco han demostrado adaptarse a las normas que podían evitar. Cromañón. ¿Cuántas veces hemos escuchado afirmar que el baño del boliche funcionaba una guardería? La repetición de este mito fue infinita. Cada discurso, acto de culpabilización de las víctimas, siempre provino de los sectores que buscaban exculparse o encubrir a los responsables. Y acá estamos, las víctimas, acá estamos, las y los sobrevivientes, abrazados a familiares, en un apoyo mutuo que traduce algunos logros, pocos en comparación a los que nos pasó, pero con la potencia de ser resultado de la construcción colectiva. Memoria, verdad y justicia, estas tres palabras encadenadas las aprendimos de luchas anteriores, encamadas entre otras, por la querida Nora Cortiña, las madres y también otras víctimas que tienen en común la responsabilidad evidente del Estado. Entendemos que sin solidaridad, palabra que parece para muchos haber pasado de moda, es imposible construir con otros. Con el tiempo entendimos que la justicia, tal como la imparte el Poder Judicial, era necesaria, pero no suficiente. Que la justicia para nosotros y nosotras significaba mucho más que algunas condenas ejemplificadoras. Si detrás del crimen cromañón hay una lógica empresarial estatal, para que haya justicia por el hecho cromañón, debemos desactivar esa lógica, desarmar la Argentina cromañón. Insistimos en la importancia de que la ley de reparación integral no venciera, que reconociera a todas las víctimas, sin inequidades, y que estuviera a la altura de las reparaciones que con justicia víctimas de otras causas han obtenido. Insistimos que en el ex boliche debe ser un espacio de memoria. Por eso luchamos por la expropiación del local que fue Cromañón, rescatarlo del horror y convertirlo en vida y memoria. Seguimos esperando a que la ley de expropiación se cumpla. Tenemos un derecho que no es solo de las víctimas, sino de toda la ciudadanía, principalmente de la juventud. El 30 de diciembre del 2004, la policía puso vallas en la esquina de Mitre y Ecuador. Y allí la gente colgó remeras, mensajes, velas, zapatillas. Así se construyó el espacio conocido como Santuario, donde están las fotos de las víctimas. Punto de reunión por los siguientes 20 años. Hoy, gracias a la lucha, es lugar histórico nacional. Insistimos en continuar reflexionando sobre la gestión cultural para pensar caminos posibles frente a las lógicas de las industrias culturales del lucro, donde primero se piensa en la fama, la ganancia y después en el disfrute y en el acceso de la gente. Acordamos en que el arte es trabajo y para ello se hace urgente pensar en las responsabilidades y las dinámicas mediante las cuales esos trabajos se ejercen. Tomamos como propia la lucha para que las experiencias artísticas y culturales sean accesibles, inclusivas, democráticas y sobre todo seguras. Desde hace 20 años nos venimos denunciando que los peligros de que el Estado se ausente de sus funciones y se ponga al servicio del lucro empresario, pues eso llevó a la muerte de nuestras víctimas. Por eso vemos con enorme preocupación que hoy día existen fuerzas políticas con enorme poder que buscan desde el mismo Estado destruirlo. Los problemas de nuestra sociedad son cada vez más complejos y necesitan un mayor esfuerzo y cumplimiento de las reglas. Pero otros aprovechan para imponer su ideología antiestado, que se plasma quitando derechos y protección a los más necesitados. Desfinancian programas de atención social y de memoria. Destruyen la salud y educación pública. Mientras no solo combaten el lucro demasiado, sino que lo promueven y festejan. Nos dejan cada vez con menos cuidado a merced del sector empresario, que solo busca la ganancia fácil, protegido por las fuerzas represivas que impiden la protesta. Hoy parece que gana la codicia amparada por la violencia estatal. Otra vez ganan el lucro y las trampas, igual que el 30 de diciembre del 2004. Nuestra sociedad necesita solidaridad, esa que se gestó esa noche en lo que los pibes se salvaban entre pibes. A 20 años de la masacre de Cromañón, seguimos de pie, continuaremos exigiendo memoria, verdad y justicia. Daremos las discusiones que sean necesarias. Abriremos todas las puertas que el Estado se niega a abrir o quiera cerrar con cualquiera de las formas en que sus candados se presenten. Los derechos no se negocian, la memoria tampoco. Cromañón, espacio para la memoria ya, por quienes no están, por quienes estamos, por quienes vendrán. Nunca más Cromañón, justicia, los pibes y las pibas de Cromañón, presente. Los pibes y las pibas de Cromañón, presente. Ahora. Buenas noches. Somos la Orquesta Argentina de Charangos. Nos sentimos honrados de poder estar aquí acompañando y formando parte de este encuentro lleno de abrazos, de solidaridad, de memoria, de pedido de justicia. Vamos a compartir con ustedes un par de obras de nuestro repertorio. Thank you. corredores que están en la calle lateral, bajen las banderas, porque si no los que están atrás no pueden ver. Por favor, bajen las banderas, los carteles, porque si no, no se llega a ver. Ahora voy a presentar una carta de hermanos. Es unas palabras de una hermana de víctima. La va a leer Nilda porque Caro no se siente bien. Bueno, buenas noches a todos. Realmente Cromañón no solamente se llevó 194 personas esa noche, se llevó también más de 60 madres y padres que ya no están. Se llevó sobrevivientes que tenemos contabilizado una veintena, pero puede haber más. No tenemos el registro de todos, pero seguramente hay más. Abuelos es una cantidad incontable. Y también es, las familias, muchas familias desarmadas y muchos hermanos con muchos problemas. Para todos ellos, la verdad que uno espera que se recuperen pronto, sobre todo aquellos que tienen, que están muy complicados con la salud. Una de ellas es la hermana de Mariano, por eso voy a tener que leer yo, porque ella no está bien. Era una carta que le escribió a Mariano. La voy a leer porque... Gracias. Carta a Mariano. Querido Mariano, 20 años pasaron y todavía duele pronunciar tu nombre en pasado. Hace 2 décadas te arrancaron de mí, de nosotros, de una vida que recién empezabas a construir. La masacre de Cromañón no solo nos dejó sin voz, sino que también marcó una línea que dividió el tiempo en un antes y un después. Ese después fue un abismo. Vamos a escuchar porque están descubriendo una placa, así que por respeto a Nora Cortiñas esperamos y aplaudimos desde acá también porque están descubriendo la placa de Norita. Vamos a avisar en esta transmisión que en un ratito nomás vamos a ver imágenes del descubrimiento de la placa de Nora Cortiñas, la madre de todas las luchas, y va a estar aquí también un aplauso enorme. Y ahora seguimos escuchando a la compañera. Este después fue un abismo, pero también fue lucha. Aprendí a sostenerme en la búsqueda de verdad y de justicia, en la memoria que nos une como hermanos y en el compromiso de que algo así no vuelva a pasar. Desde entonces caminamos, porque sigo sintiendo que estás conmigo. Al lado de tantas familias, alzando las voces que intentaron silenciar, construyendo con nuestras heridas una fuerza que nadie pudo doblegar. Vos me diste el coraje para transformar el dolor en acción. Gracias a tu recuerdo, aprendí que la memoria es más que un acto de amor. Es un acto de resistencia. Y así nació Familias por la Vida, porque no podíamos permitir que ese olvido se sepultara a vos, ni a vos ni a los otros 193. Nos convertimos en la voz de quienes ya no están, en los pasos de quienes no pudieron volver. Cada ley, cada acto de justicia, cada palabra que se dice en tu nombre y en el de todos los que perdimos, lleva consigo nuestro amor y nuestra necesidad de reparación. Porque esa noche no fue un accidente, no fue una tragedia, fue una masacre. Y con cada año que pasa, renovamos el compromiso de que el país entero lo entienda. Pero esta carta no es solo para hablar de lo que perdimos. Es para recordarte en lo que eras, la risa que llenaba los silencios, el hermano que me empujaba a ser mejor, el amigo que todos quieren cerca. Te pienso en los pequeños momentos, en las salidas a bailar, en las charlas, sobre eso que soñabas para el futuro. Y duele, Mariano, duele tanto que nunca pudiste tener todo eso. Hoy, 20 años después, siento que mi lucha no es solo por vos, sino por todos los jóvenes que sueñan con un futuro. Por ellos seguimos gritando, seguimos construyendo memoria, verdad, buscamos justicia, porque queremos un país donde nunca más alguien tenga que despedirse como yo lo hice esa noche. Y este 30 de diciembre no es solo para vos, Mariano, es para los 194, para vos, para ellos, para cada vida que esa noche se llevó y para cada familia que quedó rota, aprendiendo a vivir con el dolor y la ausencia. Es por ustedes, porque en cada paso, en cada ley, en cada avance, están todos. Nunca vamos a dejar de nombrarlos, de recordarlos, de hacerles lugar en este mundo que sigue siendo de ustedes. Porque mientras haya memoria, verdad, y sigamos buscando justicia, siguen vivos en nosotros. Los extraño, Mariano, a vos y a los 193, a las risas que no volvieron y a los sueños que quedaron inconclusos. Pero también sé que mientras sigamos luchando, mientras nos sigamos amando, ustedes nunca se irán del todo. Con todo mi amor y toda mi fuerza, Carolina Benítez. Frente de Artistas de la Banda del Borda, en el Hospital Borda, un espacio social que convoca a la comunidad de 16 a 18 horas los días miércoles, un taller hermoso al que los están todos convocados. Recuerden que estamos en esta causa hace 20 años de Cromañón, la apoyamos conjuntamente con todos los que estamos juntos todos acá ofreciéndonos arte, porque Cromañón es arte, ni una piba ni un pibe menos. ¿Listo? Arte. Con Cromañón, arte. Muchas gracias. La banda del Frente de Artistas apoya toda esta causa con cultura musical. Listo. A pensar, a la lucha en la calle, resistir pacíficamente. Y ¿sabes qué es lo mejor? Ni un pibe ni una piba más, porque hubo muchos empresarios corruptos y fundadores de la corrupción en ese momento, y la desgracia no puede llegar a nada. Vamos a terminar de toda esta forma feliz el año. Muchas gracias, Cromañón, 20 años. Ni un pibe ni una piba menos. Gracias. En abril de 2013, entraron por la parte de atrás del Borda una madrugada con topadoras, ese gobierno que tanto no queremos. Entraron y demolieron talleres protegidos que ayudaban a los locos a aprender oficios para salir a la calle y tener una vida más digna. Al otro día, ante la protesta, reprimieron a locos, enfermeros, médicos, sindicatos de todo tipo. Así que esta canción es dedicada a ellos y para toda la vida, para todos ellos. La sangre borda. ¡Sangre borda! Avasallando mi espacio. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero. Y la brisa con ella baila. No tengo miedo. Esta noche no tengas miedo. Las cañas te hacen de sonajero. Y la brisa con ella va a bailar esta noche. No tengas miedo. O tres besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita. Arme el paisaje de un mundo más digno, chiquito, chiquita, chiquita, chiquito, chiquite, chiquite. Muchísimas gracias, la emoción es gigante. Gracias Sil, gracias Delia, gracias a las familias, gracias a los sobrevivientes, gracias a todos nosotros, compañeros, qué efeméride tenemos este año tan complicado y tan cargado de incertidumbres, de complejidades. Aquí estamos, qué hermoso saber que nuestro pueblo no olvida lo importante. Por les pibis que no están, por aquellas que sí están, que siguen sufriendo la injusticia de un sistema opresor, cultivemos la memoria, reguemos estas flores, siempre, siempre la primavera. Gracias, gracias compañeros, compañeras y compañeres. Gracias. Ay, cómo se me acomodan los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela. ¿Y qué más? ¿Y qué qué más quisiera que la música en el alma y su amor en las trincheras? Todo es cierto y es preciso. Solamente si están cerca, su sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca y que más, y que más quisiera música en el alma y su amor en las trincheras. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y su amor en las trincheras? No sabe cómo cantar las urgencias, su sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca. Aún en medio de la nada, a contrasombra y a contraausencias, porque están, siempre me atrevo a esperar la primavera. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y su amor en las trincheras? Agüero. Presente. Fernando Luis Aguirre. Presente. Juan Pablo Alegre Babich. Presente. Gastón Eduardo Amaya. Presente. Yara Agustina Antón. Presente. Paula Natalia Antón. Presente. Milena Andrea Aramburu. Presente. Martín Sebastián Arias Huilguerat. Presente. Mariela Giselle Arnaldo. Presente. José, perdón, Jorge Maximiliano Arnaldo. Presente. José Leandro Ábalos. Presente. Sergio Daniel Avendaño. Presente. María Victoria Azahar. Presente. Selva Soledad Barata. Presente. Gisela Rebeca Barbalace. Presente. Carol Sigrid Becker. Presente. Alberto Gustavo Velascoaín. Presente. María Laura Bello. Presente. Eduardo Rubén Belsunce. Presente. Mariano Alexis Benítez. Presente. Lautaro Ezequiel Blanco. Presente. Sebastián Ángel Bonomini. Presente. Solange Milagros Bordón. Presente. Leandro Ezequiel Bordón Naum. Presente. Gabriela Alejandra Borrás. Presente. Romina Tamara Brancini Mangiarotti. Presente. Erika Broggi. Presente. Zaira Violeta Buitrón. Presente. María Angélica Cabrelli. Presente. Gloria Marina Cabrera. Presente. Silvia Gabriela Cabrera. Presente. Matías Nicolás Calderón. Presente. Roberto Daniel Calderón. Presente. Abel José Cantale. Presente. María Soledad Canciani. Presente. Romina Rocía Castro Fuentes. Presente. Julián Cayón. Presente. Leonardo David Chaparro. Presente. Nicolás Alejandro Colnaghi. Presente. Martín Javier Confino. Presente. Edgardo Javier Conte. Presente. Ignacio Esteban Cordero. Presente. Ricardo Cordero. Presente. Juan Carlos Cortés Bolia. Presente. Paola Analía Crivelli. Presente. Leonardo Gabriel Cruz. Presente. Macarena Sol Krieps. Presente. Sebastián Ricardo Krieps. Presente. Mayra Elizabeth D'Agata. Presente. Mariana Elizabeth de Olivera. Presente. Liliana Carmen de Rose. Presente. Guido Nicolás del Canto. Presente. Florencia Soledad Díaz. Presente. Marisa Mabel Díaz del Hongo. Presente. Florencia Laura Díez. Presente. Osvaldo José Derfri. Presente. Liliana Noemí Escalante. Presente. Sergio Antonio Escobar. Presente. Derlis Aurelio Espínola Monjes. Presente. Pedro Gabriel Espinosa. Presente. Sebastián Pablo Ferreras. Presente. Juan Ignacio Fermosele. Presente. Diego Aníbal Fernández. Presente. Laura Jimena Fernández. Presente. Naila Soledad Fernández. Presente. Sebastián Alejandro Fernández Elvich. Presente. Franco Matías Ferreira. Presente. Florencia Soledad Flores. Presente. Nicolás Flores. Presente. Noemí Analía Flores. Presente. Romina Yamila Flores. Presente. Eduardo Cristian Frías. Presente. Pablo Sebastián Fucci. Presente. Oscar André Funes. Presente. Mercedes Adelaida Gamarra. Presente. José Luis Gambasini. Presente. Gastón Guillermo García. Presente. Matías Alejandro García. Presente. Lucas Matías Gavilán. Presente. Claudia Beatriz Joffre. Presente. Carla Alejandra Giovannini. Presente. Jorge Emiliano Giral. Presente. Analía Marcela Gómez. Presente. Pablo Emanuel Gómez. Presente. Edwin González Torrico. Presente. Abel Rodolfo González. Presente. Federico Nahuel González. Presente. Patricia Alejandra González Cedrés. Presente. Alicia González Fretes. Presente. Yamila Luciana Guevara. Presente. Lucas José Guzmán. Presente. Roberto Gabriel Ibáñez. Presente. Pedro Tomás Iglesias. Presente. María Teresa Jara. Presente. Sebastián Mauro Juárez. Presente. Pablo Gregorio Cat. Presente. Sebastián Mauro Juárez. Presente. Adriana Inés Lavía. Presente. Matías Ezequiel La Bella. Presente. Marcelo Alberto Lamensa. Presente. Noelia Silvina Lanas. Presente. Juan Ignacio Lanata Diegues. Presente. Carlos Nicolás Landoni. Presente. Jonathan Daniel Lazota. Presente. Luciana Yelén Ledesma. Presente. Julio Alberto Leiva. Presente. Paola Carolina Linares. Presente. Erika Elizabeth Lizarraga. Presente. Pedro Antonio López. Presente. Esteban Rodrigo Lucas. Presente. Maximiliano Gabriel Luparello. Presente. Diego Reinaldo Maggio. Presente. Ariel Hernán Malenowski. Presente. Jorge Gustavo Mancilla. Presente. Gustavo Javier Marchiano. Presente. Federico Ezequiel Mastriangelo. Presente. Mario Daniel Maceo. Presente. Elisa Valeria Mazurco. Presente. Fernando Horacio Medina. Presente. Mariano Nicolás Medina. Presente. Evaristo Ignacio Mendieta. Presente. Estefanía Inés Mendive. Presente. Leandro Hugo Migliaro. Presente. Federico Pablo Molteni. ¿Eh? Presente. Sofía Victoria Morales. Presente. Guido Musante. Presente. Nicolás Adrián Nievas. Presente. Cecilia Irene Novoa. Presente. Dayana Eve Novoa. Presente. Mauro Leonel Orrego. Presente. Débora Yael Ortiz. Presente. Ana Laura Oviedo. Presente. Walter Jorge Pata. Presente. Dilva Lucía Paz. Presente. María Celeste Peón. Presente. Jorge Manuel Pereira Silva. Presente. Nelson Ignacio Pereira Silva. Presente. Lucas Gabriel Pérez. Presente. María del Monserrat Pérez González. Presente. Lucía Propato. Presente. Carolina Valeria Ragonesey Coman. Presente. Griselda Noemí Ramírez. Presente. Silvina Noemí Ranieri. Presente. Cristian Alejandro Rena. Presente. Emiliano Marcelo Rigui Rodríguez. Presente. Eduardo Hugo Rodríguez. Presente. Hernán Leonel Rodríguez. Presente. Fernanda Rojas. Presente. Luis Cristian Rojas. Presente. Marianela Aide Rojas. Presente. Gerardo Rossi. Presente. Cecilia Lorena Romiux. Presente. Julián Rosengart. Presente. Sergio Javier Ruiz. Presente. Osvaldo Ruiz Kahneman. Presente. Agustina Rusiki. Presente. Silvina Emilce Sanabria Rivadeneira. Presente. Rosa Beatriz Sandoval. Presente. Luis Alberto Santana. Presente. Alicia Santonocito. Presente. María Belén Santanocito. Presente. Jacqueline Karina Santillán. Presente. Valeria Viviana Santillán. Presente. Leandro Spack. Presente. Sofía Adriana Segovia Ríos. Presente. Nicolás Adrián Sillac. Presente. Alejandra Marina Silva. Presente. Mariana Sirota. Presente. Walter Abel Maximiliano Solís. Presente. Pablo Mariano Zoraire. Presente. Romina Stempler. Presente. Marcelo Alejandro Taborda. Presente. Roberto Fabián Tolosa. Presente. Pablo Leonardo Torba. Presente. Jonathan Iván Torres. Presente. Mario Abel Torres. Presente. Mario Ramón Torres. Alejandra María Trujillo. Presente. María Sol Urcuyú. Presente. Verónica Laura Balsangiacomo. Presente. Mariano Leonel Balsangiacomo. Presente. Facundo Sebastián Vázquez. Presente. Javier Andrés Vera. Presente. Cristian Mariano Viegas Méndez. Presente. Viviana Natalia Villalba. Presente. María Lilia Vitale. Presente. Bárbara Daniela Yani. Presente. Darío Sebastián Yani. Presente. Walter Eduardo Zacarías. Presente. Pablo Adrián Salazar. Presente. Hugo Alejandro Zamudio. Presente. Osvaldo Oldemar Zapata. Presente. José Luis Zárate. Presente. Gustavo Ariel Serpa. Presente. Los pibes de Cromañón. Presente. Los pibes de Cromañón. Presente. Los pibes de Cromañón. Presente. Los sobrevivientes que ya no están. Presente. Los padres que ya no están. Presente. Los familiares y amigos en lucha. Presente. Las organizaciones que nos acompañan. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.